En esta mañana, como dijo nuestra hermana, discúlpeme, ayer eran dos buses de pelados, hermano. Dos buses de pelados. Cada bus de esos le cabía 40, 41, me dijo el conductor. Iban dos buses y allá ya habían otros, en la finca ya habían otros. Entonces se siente la ausencia de los muchachos, ¿no? Bueno, sus oraciones por ellos. Ahorita es al mediodía, yo me voy para allá para compartir con ellos, pero ahora estoy aquí, amén. Dentro de 8 días, como saben, vamos a comenzar la campaña, ¿no?, que hacemos cada año, todos los años. Tenemos una campaña que tiene como dos propósitos muy generales. El primer propósito es el discipulado, es decir, educar al pueblo de Dios, enseñarle al pueblo de Dios la palabra, que ellos puedan crecer más en la palabra. Y el segundo lugar es evangelizar, hermanos. Amén. Que podamos, a través de la campaña, compartir el evangelio, predicar la palabra a las personas, que es otro de los propósitos con el cual el Señor nos envió a esta tierra, ¿no? Y una de las habilidades de un líder es saber por qué hace las cosas. Un líder, hermano, no hace las cosas porque sí, no hace las cosas por llenar un calendario, por hacer actividades porque sí, sino que un líder tiene una justificación clara de sus proyectos. Sabe no solo para qué hace algo, sino también sabe por qué lo va a hacer. Amén. Quiero en esta mañana compartirle a usted por qué vamos a comenzar esta campaña que hemos llamado Liderazgo Transformacional. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? En realidad son más de las que vamos a tratar hoy. Pero pues no podemos hablar de todas el día de hoy. Pero vamos a hablar de tres que me parecen muy importantes, de tres necesidades que vamos a tratar de suplir con esta enseñanza de la Escritura que vamos a tener durante estos 40 días que siguen, hermano. Amén. Lo primero, el primer porqué o la primera razón de esta campaña sobre el liderazgo que comenzaremos el próximo domingo, lo encuentra usted en Mateo capítulo 9, el versículo 37. Estoy motivando a los hermanos que no traigamos nuestras Biblias en el celular, sino que volvamos a traer nuestras Biblias aquí físicas, no materiales. Que todos volvamos a esto, porque se presentan y la gente se pone a chatear en culto y se pone con cosas y eso no conviene. Entonces todos, por favor, en cuanto puedan, con su Biblia física, ¿no? Mateo 9:37 dice allí la Escritura: entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amén. Podemos reconocer en este texto la necesidad que hay de obreros en la iglesia. Amén. Si algo le hace falta a la iglesia en toda su historia, desde allá, desde los apóstoles hasta el día de hoy, si algo le hace falta, es obreros. Ahora, fíjese que por la experiencia sabemos que hay dos tipos de obreros. El primer tipo de obreros son aquellos que hacen parte de un equipo de trabajo, ¿no? Ellos tienen dones, tienen habilidades que Dios les ha dado, tiene talentos y entonces involucran en algún grupo dentro de la iglesia, sea el de niños, el de jóvenes, el de parejas, el que sea, y allí sirven, ayudan, colaboran. Esos son un tipo de obreros. Pero está el otro tipo de obreros, que es aquellos que lideran las personas que Dios les ha dado el don de liderar, de presidir, ¿cierto? Ahora, fíjese que hay escasez de personas de obreros, de equipo, como podríamos decirlo. Hay mucha escasez. Hacen falta manos, siempre hacen falta manos. Siempre hacen falta bocas, siempre hacen falta corazones dispuestos a servir. Siempre hacen falta. Pero dado que las personas a quienes Dios les concede el don del liderazgo es menor, no son todos, y que muchas de esas personas a quienes Dios les ha concedido el don de liderar no acatan el llamado del Señor, la necesidad de líderes es mucho más grande que la necesidad de obreros que hacen parte de un equipo de trabajo. ¿Sí vamos a entender? Bueno, aquí en la iglesia, en términos muy generales, hay 8 ministerios. Entonces, por ejemplo, el equipo de adoración tiene un líder, pero no tiene el otro líder que siempre queremos para todos los ministerios, ¿no? Que tenga otro líder allí con ellos. Solo tiene uno allí, ¿eh? El equipo, por ejemplo, de misiones, sí, no tiene ni un líder, ni siquiera. El equipo de misiones no tiene. Entonces me toca a mí hacer ahí de líder de ese equipo. El equipo de niños también tiene solo un líder. Hay un equipo de trabajo, gracias a Dios, pero solo tiene un líder. El equipo de parejas pasa lo mismo. Y cuando hablamos de los grupos de las casas, los grupos de crecimiento, pues sucede que muchas veces tenemos allí un líder, pero no tenemos el otro líder. Exactamente ese número si no lo tengo, pero sé que así pasa en algunos grupos, ¿no? Entonces, viendo esa necesidad, hermano, viendo esa escasez de personas, entonces pretendemos hacer esta campaña con el objetivo de motivar a los que están entre nosotros, a quienes Dios les ha dado el don y el talento de liderar, para que asuman la tarea y la labor que Dios les ha dado. Amén, hermano. Pero no quiero que piense únicamente en esta campaña como enfocada hacia el liderazgo de la iglesia o hacia un liderazgo eclesial únicamente, sino que quiero que piense en esta campaña también como un llamado al liderazgo en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, quiero decirle, en el hogar se necesitan líderes. Fíjese, por ejemplo, en esos hogares donde el esposo, el hombre que bíblicamente es quien debe liderar la cuestión, no lidera. Ese es un llamado, esta campaña es un llamado también para ellos. Esta campaña va a ser un llamado también para aquellas personas que tienen un negocio, por ejemplo. Para motivarlos a ellos a ser emprendedores en ese sentido, ¿ya? Pero que sean un emprendedor líder, hermano. A personas que tienen un puesto de privilegio allá en sus trabajos, lo han puesto de jefe de sección, de jefe de departamento, digamos, no sé, de jefe de esto, de lo otro. Es un llamado también a ellos para que se motiven a liderazgo, para que se motiven a liderar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y así, hermano, hay una sentida necesidad de liderazgo cristiano en muchos ámbitos de la vida, también en el ámbito académico, allá donde usted estudia, en su colegio, en su universidad, se requiere el liderazgo cristiano allí. Así no lo nombren, así no digan, este fulano, no, porque se va a dar cuenta usted que el liderazgo no es algo que se nombra, sino es algo que los demás reconocen en uno. Así no le digan, usted es un líder, los demás saben reconocer a un líder, y entonces lo siguen. Allá también donde usted vive, en su conjunto, en su vecindario, se requiere liderazgo cristiano. Y esta campaña es un llamado, pues, a todos nosotros a asumir un rol de liderazgo, si es que tenemos el llamado a hacerlo, amén. Y si no, a que por lo menos desarrollemos habilidades, destrezas de liderazgo, y usted se da cuenta cómo su vida será mejor. Amén. Si algo usted tiene que darse cuenta de eso. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que desarrollar capacidades y destrezas de liderazgo. Esa es la gente que asciende en las empresas. Esa es la gente que le va bien allá, en el estudio y en su comunidad. Y la gente que mejor le va a servir al Señor son aquellos que asumen y desarrollan capacidades, destrezas, habilidades, talentos de liderazgo, hermano. ¿Amén? Entonces esa sería la primera razón, el primer porqué de estos 40 días que siguen a partir del próximo domingo. En segundo lugar, la segunda razón, el segundo porqué, es que necesitamos orden. Necesitamos orden, es la segunda razón. Necesitamos orden. Mire, Josué, no sé cuántos sepan de Josué, Josué fue un gran líder de la Biblia, que tuvo una tremenda responsabilidad. Esa responsabilidad fue entrar a la tierra prometida, pelear las guerras del Señor allí, conquistar esa tierra. Y después de conquistar esa tierra, entonces tenía que organizar la cuestión de tal modo que cada quien le correspondiera, cada tribu le correspondiera parte de la tierra, ¿no? Entonces es una tarea monumental que requiere gran liderazgo eso. Fíjense en eso. Pelear una guerra requiere gran liderazgo. Y no solo eso, sino luego lograr el consenso. La Biblia nos dice que cuando los israelitas salieron de Egipto eran más o menos 2 millones de personas. Poco de gente, ¿no? Entonces había que lograr el consenso, que no hubiera peleas, que no hubiera discordias, que todos quedaran contentos en la manera como se distribuyera la tierra. Y entonces Josué actuó con liderazgo en ese programa. Ahora, fíjese, si muchas veces nos cuesta poner de acuerdo a nuestra familia, imagínese a 2 millones de personas, ¿ah? Si muchas veces nos cuesta cuadrar 100 micos por una foto, dicen, ¿no? ¿Cuánto más no lograr el consenso y el acuerdo de tantísimas personas? Pero Josué lo hizo, ¿no? ¿Ah? Pero con todo y el gran líder que fue Josué, él cometió un error muy terrible, es que él no levantó un sucesor. Él no levantó una persona que en caso que él faltara, lo mataran en una de esas guerras o cuando él muriera, lo que fuera. Entonces quedara allí liderando la cuestión. No lo hizo. Cosa que sí hicieron otros líderes de la Biblia. Por ejemplo, el mismo Moisés, ¿no? Ese gran líder Moisés que sacó al pueblo con la ayuda de Dios, obviamente, ¿no? De Egipto, y luego lo lideró por el desierto tantos y tantos años, ¿no? 40 años liderando el pueblo por el desierto. Y él un día miró a Josué y dijo, este muchacho tiene un llamado, este muchacho tiene talento, yo voy a dedicarme a él para que cuando yo muera, entonces él sea mi sucesor. Y así lo hizo. Y por eso tuvimos a Josué. Pero otro personaje de la Biblia, por ejemplo, que hizo lo mismo fue Elías, recuerda Elías. Elías, entre su escuela de profetas, entre su grupo de profetas, vio a Eliseo, dijo, ese muchacho tiene un llamado de Dios, yo voy a formarlo, yo voy a dedicarme a él, yo voy a estar con él. Amén. Y entonces levantó otro profeta, que fue el profeta, ¿quién? Eliseo, ¿verdad? El profeta Eliseo. Un tremendo hombre de Dios. Y luego tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo también. El apóstol Pablo un día vio un muchacho así muy, muy dispuesto, muy dedicado al Señor. Y ese muchacho tiene un llamado. Yo voy a dedicarme a él. Yo voy a ser como un padre para él. Y entonces levantó a Timoteo. ¿Recuerda? Timoteo. Después vamos a hablar más de él al final. ¿Y qué me dice Jesús? ¿No? Jesús, entre todos sus miles de seguidores, escogió 12 personas. Y dijo, voy a tenerles paciencia a estos 12, voy a dedicarme a estas 12 personas, ¿no? Voy a trabajar con estas 12 personas. Y si algo tiene de particular ese grupo, es que todos eran líderes muy improbables. Bueno, digamos que todos, pero digamos al menos la gran mayoría eran líderes muy improbables. Ellos, ¿se acuerdan? Querían los mejores puestos para ellos. Había otro que tenía, era iracundo, no le podía decir nada. se enojaba por todo, había otro que era guerrillero ahí, el celote, ¿verdad? Había otro que, otro, no, otros como que no habían entendido nada, se mostraban muy faltos de entendimiento, había otro incrédulo, ¿cierto? Había de todo en ese grupo. ¿Y qué decir del faltón? Había un faltón también ahí, ¿no? ¿Qué decir de ese grupo, hermano? No tenían capacidad de liderazgo, ¿ah? No se mostraban como líderes muy eficaces en un futuro o algo así, pero el Señor se dedicó a ellos. Y después de que el Señor muere, resucita y asciende, pues esos 12 hombres, excepto Judas, esos hombres, entonces empiezan a funcionar en un liderazgo tan poderoso que fruto de ellos estamos nosotros aquí hoy, esta mañana. Un liderazgo poderoso, ¿ah? Porque se supone que eso haga un líder. Un líder debe levantar un sucesor. Un líder debe levantar otra persona que esté ahí en caso de que él falte. Pero Josué cometió ese error y no lo hizo. Y entonces, después del libro de Josué, viene la historia y nos cuenta sobre la época de los jueces. Y la época de los jueces se caracterizó sobre todo por inestabilidad, desorden y caos en aquel momento. Quiero que lea un momento conmigo Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Jueces 17, 6. Dice la iglesia: en esos días no había rey en Israel. ¿Qué quiere decir eso? No había un líder. No había liderazgo. Entonces, en esos días no había rey en Israel. Y dice, cada uno hacía lo que le parecía bueno. Otras Biblias dicen lo que bien le parecía y otras, bueno, dicen otras cosas ahí, ¿sí? Sí. Ahora, ¿por qué había ese desorden, esa inestabilidad? ¿Por qué? Ahí está claro, el texto lo dice, porque no había rey, no había un líder. Luego el último versículo de Jueces, allá, por favor conmigo, capítulo 21, el versículo 25 de Jueces. Capítulo 21, versículo 25. El libro cierra así, como dándonos la conclusión de todo lo que sucedió en esa época. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice, en esos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que le parecía bien. Que había desorden, caos, no había orden, no había una organización. ¿Por qué? No había liderazgo alguno. ¿Me hago entender, hermano? ¿Qué pasaba en el libro de los jueces? Como Josué no levantó un líder, entonces todos quedaron así como que a la deriva. Y se entregaron fue al pecado, sobre todo al pecado de la idolatría. Y entonces pecaban y se entregaban a los falsos dioses, iban a los lugares altos, adoraban, levantaban estatuas, todo eso. Y cuando Dios se enojaba, enviaba un juicio sobre ellos. Y el juicio sobre todo, o en todo el libro de los jueces, era pueblos enemigos, vecinos y enemigos que venían a oprimirlos al pueblo de Dios y los oprimían y los hacían sufrir, cosa terrible. Y entonces el pueblo, viéndose en esa situación, suplicaba, clamaba a Dios misericordia, y entonces el Señor hacía algo, y lo que hacía era levantar un juez. Y un juez no era otra cosa sino que un líder, alguien que los liderara. Eso lo hizo el Señor. Ese ciclo que le acabo de decir, pecado, juicio, misericordia y liberación, pecado, juicio, misericordia y liberación, se repite durante 7 veces en el libro de los jueces y dura más o menos 490 años ese periodo. El pueblo así, sin liderazgo o con líderes esporádicos. Ahora, hay unos bien conocidos de esos. Por ejemplo, un juez bien conocido es Gedeón, ¿verdad? ¿Recuerdas Gedeón? Que con 300 hombres escogidos por Dios derrotó al ejército de Madián y liberó al pueblo de la opresión en que los madianitas lo tenían. Pero el más conocido, otro muy, muy conocido, es Sansón, ¿verdad? Sansón, ¿no? Ahorita a las 7 dije, uno que es así como yo, dije, y un hermano dijo, ah, Hércules. Ay, Hércules. No, Hércules, no, Hércules es de la mitología griega, hermano. Sansón, otro juez que liberó al pueblo de los filisteos, ¿cierto? Y otros menos conocidos como Jefté, por ejemplo, que dice ahí que era, que tenía una mala procedencia ese muchacho, era ñero ñero ese muchacho, era ñero ñero, la mamá era una prostituta, ¿ah? El nombre Jefté quiere decir perro, no, una cosa terrible ese pobre muchacho, pero Dios lo hizo líder, lo levantó líder, ¿ah? Aleluya. Y había otra que no es tan conocido, pero que es bien significativo nombrarla, que era Débora. ¿Y por qué significativo? Porque en aquella época las mujeres no eran nada. Las mujeres eran plato de segunda mesa. Las mujeres una cosa fea y horrible, echada por un lado ahí. Y el Señor, en medio de esa discriminación tan terrible a la mujer, levanta una mujer que dirige al pueblo del Señor a las batallas. ¿Ven? Ahora, no sé si se está dando cuenta la importancia del liderazgo. En ausencia de liderazgo hay inestabilidad, hay caos, las cosas no salen bien. ¡Es terrible! Y por eso se necesita un liderazgo, porque necesitamos orden. Necesitamos orden no solo aquí en la iglesia. ¡Claro que necesitamos orden aquí en la iglesia! Necesitamos una iglesia bien dirigida, una iglesia que trabaje en equipo, una iglesia que enfile sus cargas, sus baterías a objetivos comunes. Y si logramos hacer eso, seguramente vamos a ser mejores y más eficaces en lo que hacemos para el Señor. Seguramente lo vamos a hacer. Y quiero que piense en eso. Pero también quiero que piense en las otras áreas de la vida donde se necesita el liderazgo. Mira, a veces no nos va bien en el hogar. A veces tenemos un desorden terrible en el hogar. Los muchachos rebeldes por ahí echando marihuana y el esposo para adulterando, y la esposa rebelde que quiere imponer su voluntad en la casa, y toda la cosa. Y pasan esas cosas porque no hay liderazgo en el hogar. ¿Ah? O sea, que esta es una campaña. Bueno, si usted, su merced, mujer, está solita en su casa porque aquel salió y se fue, o quién sabe qué hizo por allá, entonces salió y se fue, y usted necesita ser la líder de su casa. Una buena líder. Pero sobre todo recuerde lo que dice la Biblia. ¿Quién debe ser el líder de la casa? ¿Quién debe ser el hijo mayor? ¿Debe ser el líder de la casa? ¿Sí? ¿Debe mandar? ¿Eh? ¿Quién debe ser el líder de la casa? El varón. El hombre. Dios lo puso. Dios lo llamó a eso. Pero muchas veces nos damos cuenta que el hombre no lidera nada. Solo trae comida y nada más. Y se acuesta ahí en el... Todo el día, hágale. Cuando no es que lo llaman los amigos a que vaya a jugar fútbol, a que vaya a tomarse las polas y no sé qué. Y toda la cosa. Pero a veces en el hogar no salen bien las cosas. O en el trabajo, hermano. A veces hay desorden. A veces no se cumplen las metas. ¿Por qué? Porque hacen falta líderes allí. Cuando no hay liderazgo, hay desorden, hay inestabilidad, las cosas no salen bien. Y eso no se puede, así no se puede, así es muy difícil. O en su estudio, le estoy diciendo, piense allí donde usted se desenvuelve. Y no piense si fue que lo nombraron o lo pusieron, no. Se va a dar cuenta aquí que si usted empieza a mostrar dotes de liderazgo, así no le hayan dicho usted es líder, la gente lo empezará a seguir. Porque la gente reconoce a un líder. Él lo sigue. Entonces, ¿será necesaria una campaña como esta? Claro que es necesaria. Necesitamos motivar al liderazgo a todas las personas. A los hermanos de la iglesia. Donde se desenvuelvan. Aquí en la iglesia, pero en cualquier lugar. Necesitamos motivarlos al liderazgo. Número dos, necesitamos orden. Donde quiera que nos desenvolvamos, aquí en la iglesia, donde sea, necesitamos orden. para que cese el desorden, el caos, la indiferencia, la inestabilidad, para que las cosas nos salgan mejor en la vida. Va a aprender a lo largo de esta campaña que a quienes les va mejor son aquellos que demuestran capacidades de liderazgo. Es ellos. Usted es por ahí pusilánime, sin metas, no se lleva bien con nadie. Pues, ¿qué espera de la vida, verdad? Pero si usted puede motivarse, levantarse, aprender, dirigir, hacer, seguro le va a ir mejor. Bueno, y la tercera razón es porque necesitamos capacitar. Lo primero fue motivar, lo segundo orden, y ahora lo tercero es capacitar. Necesitamos capacitar el liderazgo. Segunda Timoteo, capítulo 2, el versículo 2. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2. Hay allí algo de lo que ya le hablé al comienzo. Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era su, vamos a decir, mejor discípulo, su hijo. ¿Ah? Y Pablo era para él como un padre. Entonces dice ahí, lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga. Entonces, subraye la palabra encarga. Los que toman apuntes, pongan eso bien grande ahí en sus apuntes. Encarga, la palabra encarga. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Y también aptos para enseñar a otros. Déjeme hacerle entonces un comentario aquí de esto. Note que Pablo le dice encarga, ¿sí? Yo te encargué a ti, Timoteo. Ahora tú encarga a otros, delega a otros. Yo te di poder a ti, Timoteo. Yo te empoderé a ti, Timoteo. Ahora tú ve y dale poder a otros, empodera a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo es algo que se puede aprender. ¿Sí? Todos pueden aprender a ser líderes. Todos. Entonces, hay una vieja discusión en esto, que es, ¿un líder nace o se hace? Entonces se agarran así y dicen, no, el líder nace con capacidades. Lo único que tiene que hacer es desarrollarlas y ya, pero él ya nació así. O sea que hay gente que nació para eso. Y otros que no, dicen. ¿Sí? Amén. Otros dicen, no, se hace. Se hace, se forma, el líder se forma. Puede aprender a hacerlo. Pero ¿cuál es el punto de vista cristiano? El punto de vista cristiano sería, el líder no nace, ni se hace, sino que Dios lo hace. ¿Ajá? Ese es. Dios lo hace. ¿Recuerda lo que le dije a los discípulos del Señor? Ahorita antes, ¿eh? Todos líderes tan improbables, todos líderes, todos con tantas debilidades, deficiencias, pero el poder de Dios los tomó, los formó y los hizo líderes. ¿Me hago entender, hermano? Porque Dios nos forma. Aquellos que les ha dado el don, se los desarrolla. Y aquellos que no tienen el don, entonces Él les ayuda a adquirir algunas capacidades de liderazgo importantes para la vida. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, yo te encargué a ti, yo te delegué a ti, te di poder, te empoderé a ti, ahora ve tú y haz lo mismo. Y asegúrate de dos cosas con esas personas. Lo primero es que esas personas tienen que ser fieles y leales. A mí me llama mucho la atención estas características. Porque note que él no le dice allí que tiene que ser gente muy perfecta, ni santa, ni recontrasanta, pues. Santo en el sentido práctico de la palabra, ¿no? Que no tienen que ser gente así, pues, uff. O sea, mira entre la iglesia y lo mejor que veas a él, escoge, no. Sino dile, primero fíjate en quien sea leal y en quien sea fiel. Porque si la persona no es leal ni fiel, Lo que va a hacer después con los años es dividir, destruir. Esa es una de las razones. Y por eso dice, lo primero es que sea fiel esa persona. Y que sea una persona que conozca lo que es la lealtad, valore la lealtad, entienda el valor de la lealtad y la fidelidad. Tanto a Dios como a los hombres, en el sentido de quien lo empoderó y de quien va a servir después con los años. ¿Sí? Y luego le dice, y número dos, tienes que fijarte que estas personas sean aptas para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que seguir la cadena, que la cadena no puede parar. Que Pablo fue empoderado por Jesús. Ahora Pablo empodera a Timoteo. Luego Timoteo va a empoderar a otros. Y esos otros tienen que tener la capacidad de empoderar a otros. Y esos otros a otros y a otros. Y así, esa cadena de liderazgo, fíjese, ha llegado hasta el día de hoy. Vamos a entender en esta campaña que uno de los objetivos básicos del liderazgo es multiplicarse en otro líder. Ese es uno de los objetivos básicos. Y eso es posible porque el liderazgo se puede aprender y todas las personas pueden llegar a desarrollar capacidades, destrezas y habilidades de liderazgo en su vida. Ahora, quiero decirle esto, fíjese. Existen líderes buenos y positivos. ¿Sí? Pensamos en un líder bueno y positivo, pues Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo, un líder bueno y positivo, ¿sí? Existen líderes malos y negativos. Pensemos en un líder malo y negativo. ¿Qué le parece el señor Hitler? ¿Qué le parece un personaje como ese? Un líder malo y negativo terriblemente. ¿Sí sabe lo que hizo o no? ¿Sí conoce? El hombre amontonó judíos muertos, pero montañas, sí señor. Se mató 6 millones de personas, el hombre. ¿Ah? Un líder malo, negativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué un líder? Porque hay líderes también malos y negativos. ¿Sí ha visto? Eso pasa en la iglesia. Hay un líder bueno que, bueno, nos organiza, ¿verdad? Nos dirige hacia un objetivo, nos motiva. Y a veces dentro de ese grupo mismo que hay uno que cuando sale el líder bueno de la reunión un momentico decís, no, pero no. Eso no me parece a mí, eso a mí no me gusta, eso no tiene por qué ser así. Y tal, y tal, y tal, líder malo y negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque la persona no fue formada o fue mal formada. Y esa es otra de las razones por las que necesitamos capacitar al liderazgo. Porque no queremos líderes malos y negativos, queremos líderes buenos y positivos, que bendigan a la gente donde quiera que vayan. Sí. Vamos a capacitar en liderazgo. Y hay un ejemplo de esto en la historia del pueblo de Dios, en la historia bíblica. Fíjese que usted sabe que hasta Salomón, el pueblo de Israel fue uno solo, pero después de Salomón, eso se volvió un problema porque 10 tribus agarraron y se separaron y formaron el Reino del Norte, y la capital era Samaria, Reino del Norte, ¿cierto? Y abajo 2 tribus más, que era el Reino del Sur, y su capital era Jerusalén. Entonces cada uno, antes había un solo rey, Saúl, David y Salomón, fue el rey de todo Israel, pero a partir de este momento ahora tenían 2 reyes. Reino del Norte tenía un rey, Reino del Sur tenía otro rey. Eran como 2 países distintos, diferentes. El Reino del Norte tuvo 19 reyes, imagínense. Y todos malos como el diablo, hermano. Terribles. Llevaron el pueblo al pecado, a la fornicación, con los dioses falsos. El tristemente célebre Acab. ¿Recuerda acá? Para mí ese fue el peor de todos. Y ahí no había de dónde escoger, pero el peor de todos, ese rey acá, malo. ¿Te acuerdas? Estaba ahí asociado con Jezabel. Ahora sí, porque es así. Esa Jezabel era como suegra brava. Hoy que no vino, pues se puede hablar. Suegra enojada, era Jezabel. Terrible esa mujer. Pero quiero que se fije cómo esos liderazgos negativos condujeron al pueblo, a ese pueblo, mal, al pecado y a una época nefasta. Y Dios los esperó y los esperó y los esperó. Pero en el año 722 a.C., anote esa fecha ahí, 722 a.C., a través del Imperio Asirio, entró allí, el Imperio Asirio entró a ese, al Reino del Norte y lo arrasó, lo borró de la faz de la tierra, como un juicio de Dios a esa maldad. ¿Pero todo por qué, hermano? Porque hubieron líderes malos y negativos, no formados en el temor del Señor. O mal formados también. Pero queda el reino del sur, ¿verdad? El reino del sur tuvo 20 reyes. De esos 20 reyes, 12 reyes eran malos. Y lo mismo que el del norte. Llevó el pueblo al pecado, a la maldad. Pero luego también se levantaron 8 reyes que eran buenos. Ejemplos de esos son Ezequías, por ejemplo, el rey Ezequías y el rey Josías. Líderes buenos, positivos, que levantaron al pueblo, trajeron avivamiento al pueblo. Pero el problema era que no fueron 12 liderazgos negativos seguidos y 8, no, sino que eso fue intercaladito ahí. Venía un rey malo, luego uno bueno, uno... ¿Y a qué condujo eso al pueblo? A inestabilidad. Entonces a veces el pueblo estaba bien, bien. Después venía otro rey malo, mal, mal. Luego venía otro rey bueno, bien, bien. Luego, y eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque la gente es como su líder. Porque la gente sigue al líder. Porque la gente... consciente o inconscientemente reproduce las acciones de un líder. Entonces, ¿qué se requiere entonces de ese líder? Que sea bien capacitado, que sea bien formado, que sea un líder cristiano, hermano, que sea un líder cristiano, para que sea un líder positivo y bueno. ¿Ok? Entonces, fíjense. Le estoy diciendo, no aplique esto solo a la iglesia. Que si necesitamos líderes en la iglesia, no, claro que necesitamos. ¿Cierto? Pero también se necesita liderazgo en todo otro lugar. Si usted como hombre, como varón de la casa, el padre de familia, es formado como un líder cristiano, a su familia le va a ir mejor. Porque usted va a ser un líder bueno y positivo, que va a llevar a su familia al avivamiento espiritual, a la bendición espiritual. Pero usted está solito, usted es mujer, cabeza de familia. Lo mismo, hermana. Usted puede ser una mujer de Dios, una buena líder, que levante unos buenos hijos para el Señor. Y que saque proyectos familiares adelante, una casa, un negocio, no sé, algo. Ok, amén. Y lo que le he venido diciendo, igual, allá, si usted va a ser un líder en su comunidad, la Junta de Acción Comunal, no sé, lo que sea, que usted va a ser un líder cristiano bueno, capacitado, bien formado, para que sea positivo donde se encuentre. Ok, amén. Amén. O en su universidad, en su colegio. O ahí en su familia, porque puede que usted no. En su familia no hay quien organice la cosa. Pero no me refiero a su núcleo familiar, sino a su familia extendida. Usted puede ser un buen líder ahí, positivo, un líder cristiano allí. Entonces quiero que piense en cuánto necesitamos participar de esta campaña, ¿no? Hay tres palabras claves esta mañana aquí. La primera es motivación, la segunda es orden y la tercera sería capacitación. Y por esas cosas necesitamos involucrarnos en esta campaña. Ahora, al igual que las campañas anteriores, esto no es una cuestión que como que surja así por osmosis. Nunca diga, ¿cómo es? Osmosis. Nunca diga osmosis. ¿Se dice osmosis? Osmosis. Bueno, nunca diga osmosis. Sí, por favor, nunca diga osmosis. Osmosis es una tilde allá en la I última. Sí, osmosis. O sea, una cosa que no va a pasar automáticamente. Usted tiene que hacer algo. Y cuando termine estos 40 días, usted puede ser otra persona. Otra madre, otro padre, otro líder de la iglesia. O convertirse en uno. Otro líder comunitario, otro líder en su trabajo. Usted puede ser otra persona, pero hay algo que tiene que hacer. No es por osmosis. No es automático. No es que aquí va a venir y le voy a espichar un botón a usted y ya. No, usted tiene que hacer algo. ¿Y qué es? Entonces le pasaron aquí la tarjeta, ¿verdad? Quiero que la Jenny no la deje, ¿no? Ahí ponga su nombre, su teléfono, su celular, su dirección, su edad. Ah, por favor, colóquenla allí. Su Facebook. Porque el que no tiene Facebook no existe. No, no, en serio. Si no, si, que usted es abuelita, que, dígale a su nieto que le abra un Facebook. Dígale, mijo, venga. Y si se burla, dígale, usted ni se burle que yo le enseñé a comer, a usar una cuchara. Así que usted no me venga aquí a decir nada a mí. ¿Oyó? Entonces, llénelo. Y luego allí le va a decir seis cosas que usted tiene que hacer. Seis cosas que usted tiene que hacer. Para que esta campaña le aproveche. Para que usted vea cosas diferentes, distintas en su vida a partir de esta campaña, ¿no? Seis cosas básicas. Ah, amén. Lo primero dice ahí, memorizar seis versículos de la Biblia. Está fácil, si nos memorizamos la novela, está fácil memorizar seis versículos de la Biblia. ¿Ah? Si nos memorizamos una canción, pues está fácil memorizarse seis versículos. ¿Eh? Una canción es mucho más larga. Le vamos a dar dentro de 8 días allá en la inauguración, ¿sí? un separador de hojas. Se llama así, separador de hojas. Y por delante va a tener los seis versículos bíblicos. ¿Sí? Ya los mandamos a litografiar y todo. Seis versículos bíblicos sobre el liderazgo. Usted se los memoriza. Sí, tranquilo que no es el Salmo 119, ¿no? No le puse ahí el primer versículo para memorizar todo el Salmo. No, son versículos cortos, pero efectivos, que van al punto. Entonces, si usted lo va a hacer, dice, yo voy a intentar, pastor, yo voy a meterle la ficha. Tache ese cuadrito que tiene al lado. Ahora, número dos, realizar 40 devocionales diarios. Como todos los años, vamos a sacar una cartilla, pero este año va a ser una cartilla distinta, no va a ser argollada, sino cosida, ¿eh? La mandamos a litografiar también, la sacaron barata, hermano. Y entonces esa cartilla tiene 40 devocionales de media hoja carta, una lectura diaria de media hoja tamaño carta. ¿Eh? 40, sobre liderazgo. Liderazgo cristiano, liderazgo bíblico, obviamente. Entonces usted, por favor, tiene que venir y si dice, yo voy a comprar la cartilla, va a costar 5,000 pesos nomás la cartilla. Yo voy a comprar la cartilla y voy a hacer los devocionales, uno diario hasta que acabe la campaña, de aquí a 40 días. Tache ahí también, por favor. Vamos a hacerlo con mi familia, voy a hacerlo yo solo, como sea. Luego viene y dice, participar de un grupo de crecimiento en las casas. Porque aquí van a ser las conferencias, pero en los grupos vamos a hacer tallercitos. No un taller, ay, que no, pero sí, tallercitos allí con video y toda la cosa, para que usted afiance lo que aprende aquí, lo afiance allá en la práctica, lo practique un poco allá. ¿Ah? Entonces hay que ir a los grupos durante la campaña. ¿Sí? Si va a ir al grupo, dice, bueno, yo al menos durante los 7 sábados de la campaña, al menos, si usted no va a uno, usted diga, al menos durante los 7 sábados, yo voy a ir. Entonces, tache ahí también, ahí el cuadrito que le puse ahí al lado, ahí. Luego dice, congregarme 7 domingos sin falta durante la campaña, empezando desde el próximo. Y terminando el 4 de octubre, son 7 domingos. Para algunos esto no es reto ni desafío porque vienen todos los domingos, pero hay hermanos que vienen un domingo sí, otro no, un domingo sí, otro no, un domingo. Entonces pues, es muy difícil, pero usted tiene que decir, yo me voy a desafiar, voy a participar 7 domingos seguidos. Voy a oír las 7 conferencias sobre liderazgo. Voy a oírlas. Entonces, tache ahí, diga, yo me voy a proponer. Yo me voy a proponer, pastor, venir. Y luego dice, por último, traer invitados durante el transcurso de la campaña. Entonces, ese mismo separador, por un lado, va a tener los versículos para memorizar. Y por la parte de atrás, eso lo vamos a llenar allá dentro de 8 días. Están 10 personas por las que voy a orar durante la campaña y por las que nosotros le vamos a ayudar a orar. Para que usted las pueda traer a la iglesia. Recuerde, siempre le digo, que no sean cristianos de otras congregaciones. Ya, ¿para qué? Ya hicieron el trabajo con ellos. El Señor nos mandó fue a las ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces, 10 personas, allá los vamos a llenar. Y también, desde hoy, usted nos va a ayudar a promocionar la campaña, ¿no? Mira, aquí se sacó esta publicidad. Abajo le van a dar 5 de estos, para que usted invite. Pues, miren, van a una conferencia sobre el liderazgo. Lo invito, tome, vaya. Paso por usted, lo invito a almorzar. Bueno, haga, algo hago. Sí. Y le vamos a dar 3 de estos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que usted pegue uno o dos en la ventana de su casa. Para que vaya y hable con el señor del administrador. El señor administrador, diga, déjeme pegar esto aquí en la cartelera del conjunto. Vaya usted, le diga, señor carnicero, me deja pegar esto aquí en el espejo de la fama, o al panadero, o donde sea. Y así usted nos va a ayudar a promocionar la campaña. ¿Amén? Pero además de eso, como le digo, traer, hacer el trabajo, decir, oye, te invito, mira, vamos a recibir unas conferencias de liderazgo. Y entonces usted, por favor, si va a hacer eso, nos va a ayudar a promocionar, a evangelizar, tache ahí. Bien, el último es. Y demás está por decir. Ya para terminar. Que si usted va a participar de esa campaña de esta manera, usted debe practicar todo lo que le vamos a decir aquí. Para que desarrolle sus habilidades. Para que desarrolle sus capacidades. Amén. Dentro de 8 días comenzaremos. ¿Qué es liderar? Liderar. Liderar es influir sobre la gente. Y entonces le voy a enseñar dentro de 8 días cómo influyo positivamente sobre otras personas. ¿Cómo hago que otros hagan, valga la repetición allí, lo que hay que hacer, lo que toca hacerse para realizar la tarea? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que mi hijo, cómo influyo sobre mi hijo? ¿Cómo influyo sobre el trabajador? ¿Cómo influyo sobre los discípulos aquí de la iglesia? ¿Cómo lo hago? Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a estar sobre nuestros pies. Quiero invitarle a cantar un coro al Señor, una adoración al Señor antes de orar. Así que cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Sediento de ti, de ser consolado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Señor, te damos gracias por nuestras vidas. Gracias por los dones que nos has dado, por los talentos que nos has regalado. Porque con ellos hasta ahora hemos podido trabajar, ganarnos la vida. Gracias por esa bendición hermosa que nos has regalado, Señor. Ha bendecido, Padre. Pero esta mañana aquí reconocemos que necesitamos desarrollar más nuestras capacidades de liderazgo, que hay habilidades por descubrir, que hay destrezas por explotar en nuestras vidas. Señor bendito, nos disponemos para que en estos 40 días que siguen, tú hagas de nosotros líderes, buenos, positivos. Levante su brazo, dígale al Señor, hazme un líder en mi iglesia, hazme un líder en mi casa, hazme un líder ahí en mi comunidad, Señor, un líder cristiano, bueno, positivo, que influencia a otros. Fórmame, enséñame, Señor. Muéstrame el camino, Padre. Oh, Dios mío, te suplico en esta hora. Quita todo obstáculo, Señor. Quita todo lo que me vaya a impedir participar de la campaña. Quita, Señor, eso. Quita de mí la indisposición, quita de mí las excusas, quita de mí todo eso. Yo necesito aprender a liderar. Yo necesito ser un líder cristiano, Señor. Bueno y positivo, donde quiera que me mueva, Padre. Tócame, transfórmame, Señor. Ministrame en esta campaña e impáctame, Padre Santo. Impáctame, Señor. Impáctame de tal manera, Padre, que cuando terminen estos 40 días, yo ya no sea la misma persona. Yo sea diferente, no sea igual. Haya entendido, haya abierto los ojos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Bendice esta campaña, Señor. Añade bendición sobre esta campaña. Que veamos milagros, que veamos cosas extraordinarias suceder. Cosas extraordinarias ocurrir, Señor, a nuestro alrededor. Que nos impresionemos de los cambios que veamos en nosotros y en los demás. Mientras yo practico habilidades de líder, destrezas de líder, Señor. Que nosotros los creyentes no hemos sido llamados a ser seguidores, sino líderes. influyan, que impacten allí donde están, Señor. Que marquen la diferencia, que dejen huella en corazones. Oh Dios mío, te pido, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre. Levanta tu brazo, dile a Él, dile. Un aplauso al Señor, por favor.